We're here at Bowery Ballroom in New York City. We announce at midday. Across the media and socials, first come, first serve. Buy your ticket, get in line, have a good night. If they're ready, let's go. I ran from school, I skipped class. Never seen this many people run for something this quickly. A man thought I was chasing another man, like, because he stole my wallet. I'm like out of breath. I just ran. Pull the Bowery, get tickets. I got the ticket, the first one. I'm laminating this. Best night of my life, all right. 5 seconds. Copy. Incredible! I can see the whites of his eyes when he's performing. My mind is melted. Unreal. Worth every second. I slept in a tent right there. We've been here since 2 a.m. 16 hours. Lovely being back in New York City. Great crowd. Reminds me of the old days. See you next time. Hasta la próxima. Aquí comienza La Caverna de los Beatles. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 11 de la temporada 4. Got Back 2025. El tour continúa. Do you want to get back? Do you want to get back? Okay. It's amazing to be one-on-one with such passionate people. Audiences in America are wonderful. All right, Glastonbury. It's always nice to see the passion. And we're going to have some fun here tonight. 1, 2, 3, 4. You feel the passion. The audiences are something else. Brazil has been fantastic. The audiences in South America are wonderful. They are so keen and crazy. We have a party every time we play to them. Paris, Madrid, Manchester, and in London. It's been terrific. It's always nice to see people who are so keen on the Beatles, Wings, and me solo. We love it. Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlómanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al undécimo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, que es, a su vez, nuestro 49º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X en @HGLC. Bueno, antes de comenzar el episodio, quiero comentarles de que la semana pasada anduvimos bastante malos de gripe y pues evidentemente no había voz para poder hacer podcast. Entonces, todavía tenemos un poco de tos, pero gracias a la magia de la edición, pues no se va a escuchar los tosidos que dé durante el programa. Bueno, el lunes 15 de septiembre se anunció en redes sociales el concierto sorpresa de Paul McCartney en el Santa Bárbara Bowl en California, que se llevó a cabo el pasado viernes 26 de septiembre, o sea, antier. Tendremos todos los detalles. Asimismo, hablaremos de la cuarta etapa de la gira Got Back Norteamérica 2025, que prácticamente inició con el concierto del viernes pasado. También escucharemos lo que publicó Paul McCartney en relación a los conciertos del Bowery Bowl, que se llevaron a cabo en febrero de este año en Nueva York. Lo escucharemos completo, son 11 minutos. Esperemos que se queden en todo el programa. En la efeméride de Beatle, hablaremos de la sesión de grabación de la canción Happiness is a War Gone de John Lennon, publicada en el álbum blanco de los Beatles en 1968. En la sección Sing My Song, hablaremos de la canción And I Love Her, canción de Paul McCartney, publicada en el álbum A Hard Day's Night de los Beatles. Y bueno, el día de hoy comenzaremos el programa escuchando el cover de la canción My Love, de Paul McCartney, interpretada por Mariah Carey y lanzada apenas hace un par de días, el viernes pasado 26 de noviembre, como parte de su álbum Here for It All. Así empezamos el día de hoy, La Caverna de los Beatles, podcast. When I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. My love does it. Never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love. And my love doesn't go. Whoa. El día 15 de septiembre, que fue el lunes, apenas acabamos de lanzar nuestro episodio y unas horas después, Paul McCartney anunció el concierto en Santa Bárbara, en California. Una sola noche, 26 de septiembre de 2025, que fue el día de antier, viernes. Y bueno, ¿qué fue lo que se publicó en la página oficial de paulmccartney.com? Bueno, Paul McCartney sacude Santa Bárbara. Una sola noche, viernes 26 de septiembre, Santa Bárbara Bowl. Solo tres días antes del inicio de su muy anticipada gira Got Back Tour 2025, con fechas en estadios y arenas de América del Norte, Paul McCartney sacudirá la costa central de California con un espectáculo íntimo de una sola noche, el viernes 26 de septiembre, en el Santa Bárbara Bowl. El registro para entradas comienza el lunes 15 de septiembre a las 8 de la mañana, hora local. Para obtener información sobre el registro y la venta de entradas, visita paulmccartneygotback.com. No se venderán entradas en la taquilla del Santa Bárbara Bowl. Debes registrarte con anticipación para comprar. Por orden de llegada, 2 entradas por cliente. Hay pocas entradas disponibles. Evite comprar entradas de terceros. No se aceptarán entradas falsas y se denegará la entrada. Este espectáculo será una experiencia sin teléfonos, por lo cual, dicho sea de paso, no tenemos grabaciones del concierto del viernes pasado. Los teléfonos estarán guardados en fundas Yorn. Los asistentes deberán conservar sus teléfonos en todo momento. Inscríbete del lunes 15 de septiembre a las 8 de la mañana al martes 16 de septiembre a las 10 de la noche para tener la oportunidad de comprar entradas. Las entradas para este evento son limitadas y se asignan por orden de entrada de llegada a los aficionados seleccionados al azar a través del registro FIRE AXS. Debe registrarse con antelación para tener la oportunidad de comprar entradas para este espectáculo. Registrarse no garantiza la posibilidad de comprar entradas. Básicamente eso fue lo que publicaron en la página de paulmccartney.com, lo cual pues era bastante claro. Y pues bueno, fueron conciertos parecidos al Clube de Choro en Brasil en la etapa 2023 de la gira Got Back. Y también fue parecido a los conciertos del Bogory Ballroom del pasado febrero en Nueva York. Así pues, tuvimos este evento sorpresa. Bueno, para los que no vieron las imágenes o no conocen el Santa Bárbara Bowl, yo tampoco lo conozco, pero sí me tocó ver las imágenes. Bueno, el Santa Bárbara Bowl es como un teatro al aire libre pequeño, del estilo griego además. Entonces sí había como que una capacidad un tanto limitada. Sin embargo, pues qué era lo que pasaba, se oía al exterior y con el sonido que trae Paul McCartney, pues se oía mucho. Entonces fue inevitable escuchar, pues para gente que vive en los alrededores, algunas secciones del concierto y del soundcheck, por supuesto. Entonces hubo un clip, seguramente si son gente muy involucrada en el mundo Beatle, ya lo habrán escuchado. Y si no son gente muy involucrada en el mundo Beatle, bueno, lo van a escuchar. Esto que vamos a escuchar es un pequeño extracto de lo que fue el ensayo de Help para el concierto del Santa Bárbara Bowl. Después se supo que le interpretó durante el concierto y fue la primera vez que Paul McCartney interpretó esta canción en 35 años. La última vez que la había interpretado fue en la gira del 89-90 en The Paul McCartney Tour. Y pues bueno, le interpretaba en un medley, en un popurrí que hacía en honor a John Lennon. Y bueno, después, antes de eso, bueno, no la había interpretado desde la gira de 1966. Es decir, Paul McCartney ha tocado, ha interpretado esta canción por poco tiempo y pocas veces. Y bueno, el viernes pasado tuvimos la fortuna de poder escuchar esto. Bueno, y ahora viene la pregunta. ¿Qué fue lo que tocó Paul McCartney en el Santa Bárbara Bowl el pasado 26 de septiembre? Bueno, de acuerdo al setlist que estuvo circulando en varios sitios, bueno, fue el siguiente. Help, abrió con Help, la primera aparición de esta canción desde 1990. Coming Hope. Ya hemos comentado de la aparición de Coming Hope en el setlist de McCartney. Únicamente apareció en una sola noche en Sydney, en Australia, en 2023. Había aparecido en Soundchecks, pero ya como parte del setlist de final en concierto, pues no había aparecido desde 2023. Got to Get You Into My Life, Let Me Roll It, Getting Better, Let Them In, My Valentine, 1985, I've Just Seen a Face, Love Me Do, Dance Tonight, Blackbird, Now and Then, Lady Madonna, Jet, Obladi Oblada, Get Back, Let It Be, Live and Let Die y Hey Jude. Eso hasta el encore. Después del encore, tocó I've Got a Feeling y Golden Slumbers, Carry That Weight, The End. En total son 24 canciones las que interpretó en el Santa Bárbara Bowl. Llama la atención Coming Hope, que podría ser que la podría cambiar ya en el setlist, digamos de concierto extendido, porque este fue setlist corto. Muy parecido al Club de Choro, muy parecido al Corona Capital y muy parecido a el Bogory Ballroom. Entonces estos son setlist cortos, regularmente en los conciertos con sorpresa así es. Setlist largo, llama la atención, como decía, Comic Hop, porque seguramente, bueno, podría reemplazar Junior Farm, podría reemplazar Letting Go o podría reemplazar Drive My Car. Drive My Car veo difícil que la sustituya. Entonces, posiblemente Coming Hope puede entrar en lugar de Junior's Farm. Y dado que Coming Hope pues ya ha sido canción de segunda apertura en varios de las giras de Paul, en la gira del The New World Tour del 93. Era la segunda canción que interpretaba. En el 2002, cuando vino a México, también fue la segunda canción. Entonces, evidentemente, ya un historial y probablemente pueda ser la segunda canción en lugar de Junior's Farm. Entonces, bueno, hasta aquí el asunto del Santa Bárbara Bowl. Y bueno, al regresar, vamos a comentar sobre la gira que hace ya varios meses veíamos muy lejana y que hoy pues prácticamente está a la vuelta de la esquina. Hoy comienza la gira de Paul McCartney, Got Back Norteamérica 2025. Regresamos. This is another one you might know the words to. And this is a tribute to a dear friend. Bueno, un punto importante que olvidé comentar ahorita antes del corte fue que en el sentido del setlist había mucha controversia en redes sociales porque decían es que Paul quitó, por ejemplo, a Van on the Run o quitó otra canción. En realidad, como mencionamos, es setlist corto, no es setlist extendido. Entonces, pues más bien el setlist importante va a ser el del día de mañana en Palm Desert, más bien el del día de hoy en Palm Desert en California, que será el primer concierto con el que abrirá la gira Got Back Norteamérica 2025 de Paul McCartney. Y bueno, nada más para recordar. Con el concierto que dio el pasado viernes en Santa Bárbara Bowl, son 21 fechas que llevó a cabo Paul McCartney o que se llevarán a cabo. No sabemos si vaya a haber algún otro show sorpresa a lo largo de la gira. Probablemente en Canadá o probablemente no haya. Probablemente haya sido el único show sorpresa. Lo cierto es que, bueno, recordemos que son 21 fechas, vamos a recordar, porque ya tiene varios episodios que que hicimos pues todo el pase de lista de todos los conciertos. Bueno, 29 de septiembre, Palm Desert en California, en el Acrisure Arena, o sea, el día de hoy. Luego, 4 de octubre, Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium. Esto va a ser el próximo sábado. 7 de octubre, Albuquerque, Nuevo México, en Isleta Amphitheatre. 11 de octubre, en Denver, Colorado, en el Coors Field. 14 de octubre, Des Moines, Iowa, en el Casey Center. Luego el 17 de octubre, en Minneapolis, en el US Bank Stadium. 22 de octubre, en Tulsa, Oklahoma, en el Box Center. 25 de octubre, San Antonio, Texas, en el Alamo Dome. 29 de octubre, en Nueva Orleans, en el Smoothie King Center. 2 y 3 de octubre, en Atlanta, Georgia, en el State Farm Arena. 6 de noviembre, Nashville, Tennessee, en The Pinnacle. 8 de noviembre, en Columbus, Ohio, en el Nationwide Arena. 11 de noviembre, en Pittsburgh, en el PPG Paints Arena. 14 de noviembre, en Buffalo, Nueva York, en el KeyBank Center. 17 y 18 de noviembre, en Montreal, Quebec, Canadá, en el Bell Centre. 21 de noviembre, en Hamilton, Ontario, Canadá, en el TD. Y finalmente, 24 y 25 de noviembre, en Chicago, Illinois, en el United Center. Bueno, ya a estas alturas ya se ve imposible la gira por Asia que se había mencionado en un principio. Indiscutiblemente no va a venir Paul McCartney al norte, que es algo que también andaba circulando la duda en redes sociales, sobre todo en Facebook. No va a haber concierto de Pal Norte de Paul McCartney hasta el momento, hasta donde se sabe y hasta donde la realidad existe. Entonces, hasta aquí la gira de Paul McCartney de este 2025. Son 21 conciertos, llevamos uno, faltan 20 conciertos y bueno, será muy interesante ver qué canciones se incorporan al setlist, de lo cual estaremos hablando la siguiente semana, qué canciones saca del setlist y sobre todo, pues qué sorpresas nos tiene para estos conciertos. Regresando, escucharemos el resumen que se publicó en la página paulmccartney.com de los 3 conciertos en el Bowery Ballroom de Nueva York en febrero pasado. Volvemos. Thank you. Yes. Walk. Oh, yes. That's him. It's a family affair. Emma. Good to see you. Here we are again. Nice surprise. No, nice. Here we are. We're here at Bowery Ballroom in New York City. Paul McCartney's playing here tonight. Not on sale yet. We announced at midday. About 7 minutes. There's a bit of a queue lining up, but we've managed to keep it pretty secret up to this point. So, man, we'll see what happens in 7 minutes. We're just taking a chance to see the band, the myth, the legend, Mr. McCartney, man. I've seen them 123 times, but nothing this size. I mean, this is like a closet compared to the venues and stuff we go to. I'm really looking forward to it. The 100 plays that we've done, this is the smallest I think we've all experienced in a long time. So it should be an intimate cool. This is my first show. My grandmother was in Washington, D.C. and the first show we ever played in the U.S., though. So I'm a generational fan. We announced across the media and socials, first come, first serve. Buy your ticket, get in line, have a good night. Things are getting a little chaotic here at 12 noon. We're ready. We're going to open the doors from outside. Right now? When do you want to open them? Okay, ready? Let's go. Fucking new. Here we go. The Bowery Ballroom. At first, it took me a minute. I thought that it was not real. Screamed. Called back. I was like, okay, yeah, let's do this. How long in your estimation until people start running over here? Well, there's somebody right on the corner right now. But my husband called me. He was like, get up right now. Close the Bowery. Get tickets. That's the quickest run in ages. I've never seen this many people run for something this quickly. It's going to be so good. A guitar teacher texted it to me, and I ran from school. I skipped class. I'm, you know, in my pajamas. I have to text my boss and be like, do you really need me on this meeting? And he was like, oh, you're fine. Got my ticket tonight. Paul McCartney, best night of my life already. Yeah, shit. Tears of joy. Thanks. That's it, folks. Sold out. No more tickets available. Wow, it's like a 600 cab room. It's going to be insane. How many have parked been over there? 5 seconds. Copy. Here we go. I'll give a hug. How are you hoping for out of tonight? Oh, it'll be fun. You ready, guys? Yeah. Let's do it. Oh, this is cool. I've got a feeling we're going to have a little bit of fun here tonight. Being back in New York City, great crowd, a lot of young kids, we love them. Reminds me of the old days. We're from Scotland, and this was incredible! I cried, I sang, it was the best. I didn't realize you were selling tomorrow's tomorrow. Yeah. Oh, I thought you'd sell them all today. No, because we didn't want to. Well, that's something to accumulate, yeah. I didn't see what's your top price, your $75 or something? $50. $50 right before. Yeah, I like it. That was crazy. That was like insane. Speed your joy. Pure joy. Pure joy. Life changing. The best concert of my very long life. The best show fucking ever. It was as soon as it hit your socials. Yeah, the crowd started running real fast. You know, that was how it happened. It was real good. Yeah. I love it. It's a way to do it, man. Great show, because it cuts out the scalpers. 100%. Yeah, you get the real fan in the room. We love that. Yeah. Incredible. I can see the whites of his eyes when he's performing. How is that even possible from here? Like, what do we do now? It's only the first one. Can we see you, folks? Day two of how many? Good. Another great show coming. We thought yesterday's crowd was very energetic, but this morning's crowd was even more. really cool, man. Yeah, so fun, man. It was a good crowd, wasn't it? Yeah, so fun. Great energy. That's what I like about these little gigs. I mean, they're right there, you know. You were only waiting for this moment to be free. Well, you were only waiting for this moment to be free. Best show ever. It's fucking amazing. My mind is melting. Feeling that radiance coming from the stage, incredible. Christ, I had the chills, non-stop chills, the whole show. We got here at midnight last night. We were first in line for 12 hours. Took a chance, we didn't even know a show was gonna happen. So, my God. Sir did. Sir fucking did. Right there, because I love you, Paul. Peace, love. People were pushing, running, halting. A man thought I was chasing another man, like, because he stole my wallet, but we were actually just both running to go get tickets. We've been here since 2 a.m. Yeah. And hoping and praying the tickets would go on sale. 16 hours. Got like 2 hours of sleep, but it's worth it, you know? It's Paul McCartney, bro. They came straight here. On Instagram that he's doing a third and final show and to line up right here. We're 7th in line, 7, 8, 9. Overnight. See you, no, Paul. We'll keep see waiting. You we will. You made it alive, baby. Sorry, did you get him up? 2:30 a.m. He was up there. He was up there. I don't have him. No. Thank you. As I had to step away for a call, I found myself a stop away in Chinatown. These guys who I've been with for 13 hours love me, apparently, got the message to me. I ran out of the subway, got in a cab, ran here. There was a scary moment about the little token. And then they were chanting my name. This is a dream come true. I can't believe it. I just can't believe it. It's the right thing to do. You look after people, make sure they get their tickets. The really deserving ones that have been here for a long time. Hello. I got your ticket. The first one. Congratulations. You have no idea. I slept in a tent. People made fun of me. Everyone told me it wasn't going to happen. I drank my tea, I made friends. I'm seeing Paul McCartney. I'm laminating this. 16 hours of love. 16 hours in the rain, cold, frozen feet, toes, nails. And the only person we would do this for is Paul. Folks, if you don't have a blue ticket, there are no tickets available. The show is sold out. Time to go back to your home and warm up. You gotta get Sergeant Pepper. Second. So I heard that, like, the night before that, some people were like camping out. Yeah! Yeah! It was worth it! We never thought about going home once. None of us knew there was going to be a show. We were all just hoping. Be back again. City, man! really. Take me back to the cabin, baby. So good. Everyone came to have a good time. We spread a little bit of joy in New York. El 23 de octubre de 1968, los Beatles comenzaron a trabajar en Happiness is a War Gone de John Lennon, grabando 45 tomas entre las 7 de la noche y las 3 de la mañana. Pero ninguna fue satisfactoria. John Lennon tocó la guitarra eléctrica y ofreció una voz de guía, mientras que Paul McCartney se encargó del bajo, George Harrison de la guitarra eléctrica y Ringo Starr de la batería. La toma 19 se incluyó en el relanzamiento del álbum blanco por su 50 aniversario en 2018. La cinta de grabación capturó muchas discusiones entre los Beatles y el equipo de ingeniería sobre cómo tocar los difíciles cambios de compás o comparar la dificultad de algunas secciones de la canción con otras. Steve Thomas, en las sesiones de grabación completas de los Beatles de Mark Lewinson de 1988, mencionó que Happiness is a War Gone tuvo muchísimas tomas. Solíamos hacer bromas al respecto. Toma 83. Paul McCartney, por su parte, en Paul McCartney Many Years From Now de Barry Miles de 1997, mencionó que es muy similar a Bungalow Bill en el sentido de que es una burla a todos los que realmente creen que la felicidad es un arma caliente. Tiene una voz excelente, buena letra, y es una canción muy interesante porque cambia mucho de ritmo. Es una pieza bastante compleja. Es muy Lennon. Con George Martin de vacaciones durante la mayor parte de septiembre de 1968, Chris Thomas produjo esta sesión. El trabajo sobre Happiness is a War Gone continuó al día siguiente, martes 24 de septiembre. Tras grabar 45 tomas el día anterior, grabaron otras 25 tomas numeradas del 46 al 70 en una sesión que duró de 19 horas a 2 de la mañana. Los Beatles tocaron los mismos instrumentos que en la sesión anterior. Lennon en la guitarra eléctrica con voz guía, McCartney en bajo, Harrison en guitarra eléctrica y Starr en la batería. John estaba preocupado por su dedo índice. Ahora estoy tocando con una ampolla. Cuando reviente, no podré tocar más, advirtió después de la toma 65. Por favor, Dios, que mi ampolla dure para que pueda tocar con abundancia, reza después de la toma 67. Al final, se optó por la solución pragmática de editar dos cintas de cuatro pistas para crear una interpretación que gustara a todos. La toma 53 se usó hasta 1.34 y luego la sección final de la toma 65 continuó hasta el final. Right up, 2, 3, 4. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. Man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. Soap impression of his wife, which he ate and trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Is anybody finding it easier? It seems a little easier. It's just no fun, but it's easier. Easier and fun. Oh, all right, if you insist. And if you saw my love... And I Love Her, I brought it. I'd written it, and I brought it into the studio, and I was showing the guys. George Martin, our producer, said, it'd be nice to have an intro on it. You know, nice to have a little... something leading the song in. So we were sitting around thinking, and George Harrison just went, what about this? Do, do, do, do. And I think, you know, that song wouldn't be anything without that. We just came up with it. So that was the kind of pace we worked at. Because nobody ever knew what song we were about to record. And it'd be me and John would know, because we were written it the previous week. But George and Ringo and the producer wouldn't know what we were... So we'd say, oh, it goes like this, you know, and we'd show them. And in the space of about 20 minutes, they'd go, okay. And then we'd just record it. So it was a very fast process. And that was a very cool move. You know, you just made up that riff. And I say, if you think about the song, without that riff, it wouldn't be half as good. And I Love Her es una canción principalmente compuesta por Paul McCartney y acreditada a la dupla Lennon-McCartney. Es la quinta canción de su tercer álbum, A Hard Day's Night, que se lanzó el 20 de julio de 1964 con If I Fell como sencillo por Capitol Records en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 12 en el Billboard Hot 100. Los Beatles interpretaron And I Love Her solo una vez en las afueras de los estudios Abbey Road. Esto fue el 14 de julio de 1964 para una edición del programa de radio Top Gear de la BBC que se emitió dos días después. La canción fue escrita principalmente por Paul McCartney, aunque Lennon afirmó en una entrevista para Playboy que su mayor contribución fue la sección central. A Love Like Ours, Could Never Die, As Long As I, Have You Near Me. El editor de los Beatles, Dick James, respalda esta afirmación, afirmando que el octavo central se añadió durante la grabación por sugerencia del productor George Martin. Una versión preliminar de la canción se publicó en Anthology 1 en 1995, y el octavo central aún no se había añadido. Según James, Lennon pidió un descanso, y en media hora, Lennon y McCartney escribieron un intermedio muy constructivo para una canción muy comercial. McCartney, por otro lado, sostiene que el octavo central es mío, lo escribí por mi cuenta. Diría que John probablemente ayudó con el octavo central, pero no puede decir es mío. Y el I del título era algo importante. And I Love Her me salió de repente. Te ponías al día en cuanto lo escuchabas, dijo McCartney. El título viene en la segunda estrofa y no se repite. A menudo se exageraba con el título, pero esto era casi un comentario aparte. Oh, y te amo. McCartney da el crédito a George Harrison por componer el riff de guitarra característico, diciendo que hizo una diferencia sorprendente en la canción. McCartney llamó a And I Love Her la primera balada que me impresionó. Lennon la llamó el primer Yesterday de McCartney. Paul McCartney en Club Sandwich 58 de verano de 1991 dijo: esta es una de las primeras. Viví en Londres cuando la escribí y la última estrofa empezó primero. Brillantes son las estrellas que brillan, oscuro es el cielo. Y entonces se me ocurrió la idea de And I Love Her como título, que fue genial. Fue como, ¿qué había antes? Me subí al autobús y la amo. Había algo literario en eso, lo cual fue agradable. Es una melodía muy, muy sencilla. Así que esta vez, para variar, le pedí a Hamish que cantara la melodía y yo canté la armonía en falsete por encima de él. Es una canción que se puede interpretar de muchas maneras. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Estamos llegando al final de nuestro undécimo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 49º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos My Love con Mariah Carey de su álbum Here for It All de 2025, el popurrí Strawberry Fields Forever, Help y Give Peace a Chance con Paul McCartney en el Kraftwerk Festival de Hertfordshire, como parte de la gira de Paul McCartney Tour el 30 de junio de 1990. Now and Then con Paul McCartney en Madrid, España,